Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Todos en algún momento de nuestra vida podemos ser cuidadores, una responsabilidad mayor en el caso de dependientes o personas mayores. El Saliente pone en marcha un taller de cuidadores en Albox y también en Almería. Hoy les contamos con los profesionales que participan cómo va a ser y profundizamos en la figura del cuidador. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. ¿Cómo tiene que ser un buen cuidador? ¿Cómo y dónde pide ayuda? ¿Qué tiene que hacer para superar las dificultades en el cuidado diario y las emociones? ¿Cómo las maneja? Hoy queremos dar respuesta a todas estas preguntas. Vamos a hablar del nuevo taller de cuidadores que organiza El Saliente. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de la entidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Sueli, ¿cuál va a ser el objetivo del taller? Bueno, pues el objetivo de este taller va a ser dotar a las personas cuidadoras de las herramientas necesarias para cuidar y cuidarse de la mejor forma posible. Hay que destacar que el cuidador informal es aquel cuidador que no está formado para ello, es decir, no es su profesión, no es un cuidador profesional. Es un taller para personas que habitualmente no se dedican a eso, sino por una circunstancia personal tienen que ser cuidador en un momento de su vida. Efectivamente. ¿Y cómo va a ser el taller? Bueno, pues el taller va a consistir en 6 sesiones de 2 horas de duración, todas ellas presenciales, y se abordarán diferentes temáticas por profesionales especializados. Se tratará la atención al dependiente en su conjunto, teniendo en cuenta todos los ámbitos de la persona y, sobre todo, y damos especial importancia a esta cuestión, el cuidado del cuidador, cómo cuidarse uno a sí mismo. ¿Cuáles son los temas abordados? Siempre me imagino, como comentas, desde la visión del cuidador, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Sí, los temas abordados serán de diferente tipo. Se va a abordar a nivel social, psicológico y sanitario la atención al dependiente para poder atenderlo de una forma completa y, sobre todo, se va a dar importancia a qué tiene que hacer el cuidador pues para no sufrir ese síndrome del cuidador del que ahora hablaremos, que tanto afecta a las personas que están sometidas a ese estrés. Los contenidos del taller van a estar divididos en diferentes módulos. En cada módulo vamos a ver un tema. En este primer módulo que ya hemos visto esta semana pasada, hemos visto cómo y dónde pedir ayuda, los recursos y prestaciones y qué es el síndrome del cuidador. Y los siguientes módulos van a tratar diferentes temas. Pues, por ejemplo, la importancia de cuidarse para cuidar mejor, el estrés y los problemas familiares que conlleva una dependencia, los cuidados sanitarios, la alimentación y la higiene en una persona dependiente. Y para terminar el taller, lo vamos a cerrar con las diferentes situaciones legales que se presentan, como incapacitar a una persona dependiente, qué paso a seguir. Todo esto se abordará con un profesional del derecho. Hablabas antes del síndrome del cuidador. ¿Qué es ese síndrome y cuáles son las herramientas para combatirlo, si las hay? Sí, bueno, pues mira, el síndrome del cuidador es un trastorno que se presenta en personas que desempeñan las funciones de cuidador principal en una persona dependiente. Se caracteriza por el agotamiento físico y psíquico de la persona que tiene que afrontar de repente una situación nueva para la que no está preparada y tampoco está formada. Esta situación consume todo su tiempo, toda su energía y produce un estrés continuado por la lucha diaria, ¿no? Pues contra la enfermedad, la discapacidad o la dependencia que esta persona pueda presentar. Los principales síntomas de alerta o de alarma a los que la persona debe estar atenta, y si no la cuidadora o el cuidador, pues la familia que le rodea, pues son el agotamiento físico y mental, depresión o ansiedad, conductas de consumo abusivas como por ejemplo alcohol, tabaco, trastorno en el sueño, alteraciones del apetito y del peso, aislamiento social, dificultades cognitivas, pues problemas de memoria, de atención, problemas laborales, en fin, un montón de síntomas de alarma. No tienen por qué darse todo a la vez, ni a lo mejor hay que llegar a ese extremo, ¿no? A lo mejor apareciendo uno o dos síntomas, pues ya tenemos que estar atentos a ese síndrome. ¿Cómo combatirlo? Pues bueno, nosotros en el taller vamos a dar especial importancia a esto, a estar atentos a esos síntomas de alarma y a cómo poder afrontar ese síndrome. Para empezar, pedir ayuda. En la primera sesión del taller estuvimos viendo que no solamente nos tenemos que ceñir al ámbito más cercano, ¿no? Las personas familiares o amigos, porque muchas veces nos encontramos con que no existe esa ayuda. Lo ideal es que contemos con alguien con quien compartir ese cuidado, algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana. Si no se puede, siempre podemos echar mano o acudir a instituciones o a la administración. a este tipo de iniciativas, como son los grupos de ayuda mutua, o simplemente pues buscar en uno mismo cuál es la mejor forma para afrontar esta nueva situación. Vimos especial importancia al tema de informarse sobre el problema de salud o sobre la situación que se está afrontando. Muchas veces la persona no tiene por qué saber qué problemas conlleva la discapacidad que esta persona tiene. Entonces, el informarse y buscar ayuda sobre el tema va a venir bien. Dejarse ayudar. Otra cuestión que también se suele ver en el taller y que suele darse en muchos cuidadores es que le es muy difícil delegar en otras personas el cuidado del familiar, ¿no? Otra segunda cuestión a tener en cuenta, tener vida propia, tomar un descanso, darse un respiro, hacer un poco de ejercicio, en definitiva, dedicar un rato del día al propio ocio y descanso por salud mental. Es muy importante desconectar al menos una vez al día. Yo siempre recomiendo a los cuidadores que al menos dediquen media hora, una horita del día a hacer algo que les apetezca, algo que sea, forme parte de su ocio, de su descanso. Conservar la salud del cuidador. Se dan muchas veces los casos en los que el propio cuidador cae enfermo o una enfermedad que tiene se ve descompensada, un tiroides, una diabetes. Estar sometido a tanto estrés, a no descansar, a no dedicarse tiempo a sí mismo y a su cuidado, pues hace que esas enfermedades también se descompensen. Y sobre todo, y también damos mucha importancia en el taller, fomentar todo lo que se pueda la autonomía del dependiente. Muchas veces no se puede, pero en la medida en la que la dependencia del cuidador lo permita, intentar fomentarla y no hacerle todo, ¿no? Aunque cueste un poquito de trabajo, pues intentar que lo haga por que sí él mismo. Haga por sí mismo, efectivamente. Luego hablaremos largo y tendido del aspecto emocional que envuelve al cuidador, ¿no? Con un psicólogo, con el psicólogo de la entidad del saliente. ¿Hay otros patrones de comportamiento que también se repitan en el cuidador? Sí, pues un poco en la línea de la información que te estaba diciendo, pues afectación psicológica, sentimientos negativos, alteraciones afectivas, depresión, ansiedad, que todo eso me imagino que mi compañero lo va a explicar mucho mejor que yo. Afectación social, lo que estábamos comentando, se reduce la vida social, el ocio, el tiempo libre. Surgen otros problemas familiares, pues dificultades en las relaciones de pareja, problemas por cómo se está ejerciendo el cuidado, en fin, se complica todo un poco más si cabe. Y luego la afectación física, pues agotamiento, fatiga, cansancio, falta de sueño, descompensación en enfermedades crónicas. Es importante, por tanto, por todo lo que estamos diciendo, la celebración de estos talleres de formación, sobre todo para orientar y ayudar, ¿no? Dar unas pautas de comportamiento para por lo menos empezar a funcionar al cuidador. Sí, efectivamente, es muy importante porque, sobre todo, se forma y se informa al cuidador sobre todo lo necesario para el cuidado y para su propio cuidado, como ya hemos dicho. Pero además son un espacio ya no solo de formación, sino de compartir experiencia, vivencia, expresar sentimientos. Son lo que se conoce como espacios de apoyo mutuo, ¿no? Poder compartir la experiencia que uno está viviendo con otras personas que también la están viviendo y además pues enriquecerse con las experiencias de otras personas. Alivia, ¿no? Saber que no solamente uno está que pasando, uno está pasando por ese esa mal situación, trago, efectivamente. Sí. Este es un taller para formar a cuidadores informales, lo hemos dicho al principio, Soli, pero también hay otras opciones, ¿no? Sí, como bien decíamos antes, a la hora de cómo afrontar el síndrome, pues otras opciones para los cuidadores que puedan pedir ayuda sobre las prestaciones que ofrece la administración, ¿no? Hay profesionales en los centros de salud, como hablábamos en la última sesión del taller, las enfermeras de enlace son una figura muy importante ahora para los cuidadores. Hay otros recursos y prestaciones que la administración ofrece, que también en el taller las estamos viendo. A través de internet, de las nuevas tecnologías, hay muchísima información para los cuidadores. Hay diferentes webs solo dedicadas a este tema, donde los cuidadores pueden buscar información si a lo mejor no tienen acceso a este tipo de talleres o no tienen tiempo o en la localidad en la que viven no se están celebrando talleres de este tipo. Pues a través de la web yo animo a la gente a que busque información sobre el tema porque existe muchísima información. Y por supuesto, como no, tenemos que nombrar otro tipo de ayudas puntuales que no van a solucionar el problema, pero sí que pueden aliviar un poco la situación, como pueden ser, nosotros contamos con un servicio de préstamo de ayudas técnicas, contamos también con un servicio de comida a domicilio, que en alguna medida pues puede echar una mano al cuidador en estas tareas. Existen programas de respiro familiar de fines de semana que en concreto en Almería, está ubicado en la unidad de estancia diurna Hogar 2, y para periodos más largos también existe servicio de respiro en residencias, tanto para mayores como para personas con discapacidad, incluso para niños con discapacidad. Existe el servicio de ayuda a domicilio, de teleasistencia. Existe una tarjeta Más Cuidado para tener un acceso más rápido en los centros de salud. O sea, existen diferentes opciones y a lo mejor no se puede acceder a todas ellas, pero sí está bien conocerlas y ver cuál es la que mejor nos viene. Por último, la duración de los talleres, fechas, toda la información en lo que son las inscripciones. Sí, pues mira, para el taller en Almería comenzó el pasado 4 de noviembre. Y aunque todavía existen plazas disponibles para todos aquellos que se quieran inscribir, sí decir que ya ha dado comienzo y que vamos a llevar las sesiones todos los martes. Pero en Albos todavía no ha dado comienzo, van a ser 6 sesiones de 2 horas de duración y da comienzo el próximo 12 de noviembre, con lo cual en horario de tarde. Con lo cual todos aquellos que quieran inscribirse todavía están a tiempo y está abierto el plazo. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Y lo hablábamos con Sueli Santa Bárbara, la trabajadora social del Saliente. El manejo del estrés o de las emociones es clave en la relación entre cuidador y persona cuidada. De eso sabe mucho el psicólogo de la entidad, Juan Francisco Cruz. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas, Clara, ¿qué tal? Acércate un poquito al micrófono para que te podamos escuchar mejor. Sí. Hablamos del estrés, de esa explosión de sentimientos, de emociones que puede dañarnos a nosotros y también dañar al que tenemos al lado. ¿Hay forma de manejarlo para que los daños colaterales sean mínimos? Bueno, mira, cuidar a una persona dependiente supone hacer frente a una gran cantidad de tareas. Esto, lógicamente, pues suele desbordar a las personas que son cuidadoras. Esto tiene un efecto estresante en el organismo y depende de muchos factores que podamos aceptarlo o asimilarlo de manera correcta. Pues factores de protección con los que contemos, como el apoyo sociofamiliar, factores personales, laborales, económicos. Todo esto, además, tenemos que tener en cuenta que hay qué tipo de estrategia adoptemos de cara a poder paliar un poco la sobrecarga del cuidador. De eso va a depender que se vuelva patológica o no la atención y el cuidado de personas dependientes. Cuando cuesta mantener esa calma de la que hablamos, ¿qué podemos hacer? Hay técnicas, me imagino, de relajación para intentar buscar la tranquilidad y la calma, no el sosiego. Sí, técnicas hay muchísimas. Yo siempre digo que maneras de relajarse hay muchas y válida es la que a nosotros nos valga para relajarnos. Yo me gusta recomendar y en terapia suelo utilizar relajación progresiva de Jacobson, que viene muy bien. No es que sea una técnica terapéutica, pero sí que nos ayuda de alguna manera a relajarnos y sobre todo a reducir la tensión muscular y psíquica que nos produce la tensión del día a día, de la sobrecarga sobre todo emocional que debemos de tener a la hora de atender a personas con discapacidad, personas dependientes. Pero que técnicas hay muchísimas y cualquiera nos vale, tanto pasear, el yoga, respirar. O sea, podemos utilizar cualquier técnica que nos valga y que nos sea positiva para cada uno. Dentro de su vertiente formativa, esto es bueno apuntarlo, Juanfran, es uno de los cursos habituales del Saliente, ¿no? El de manejo del estrés, que la verdad que todos deberíamos participar en algún momento de nuestra vida, ¿no? Para tener esas herramientas a mano, ¿no? Cuando explotan los sentimientos y las emociones. Efectivamente. Vivimos en una sociedad en la que el nivel de vida pues bastante estresante, hay una competitividad diaria y muchísimas dificultades, lo que genera un nivel de estrés muy elevado. Por eso nosotros abogamos de alguna manera a intentar solventar ese estrés, pues formando o por lo menos dotando de estrategias de cara a poder afrontar este tipo de situaciones que son del día a día. ¿Cómo afecta el envejecimiento, la discapacidad, la enfermedad crónica al cuidador? Sobre todo, lo que más cuesta al cuidador es entender la enfermedad. Y a todos los niveles, ¿no? Pero en mayores, sobre todo, lo que más cuesta es la demencia. Cuando digo demencia, me refiero sobre todo a comprender el repertorio conductual propio de la enfermedad. Conductas que antes nunca había hecho y que ahora empieza a emitir, pero que vuelvo a repetir. En una situación en la que vemos como despersonalizada a la conducta de la persona a la que nosotros o nuestro allegado, pues eso nos llama muchísimo la atención y eso es lo que sobre todo más cuesta de entender. ¿Y quién cuida de los cuidadores? Lo estamos hablando a lo largo de todo este programa especial dedicado al taller de cuidadores y cuidadoras. ¿Quién cuida de ellos? Porque la tarea es dura, lo estamos comprobando. Afecta no solo a su vida laboral o personal, sino incluso a su salud, que ya es más grave. Efectivamente, por eso es muy importante el apoyo familiar o social, el reparto de tareas que comentaba Sueli. En este taller lo que pretendemos es que el cuidador sepa cuáles son las estrategias que debe de adoptar para poder realizar la atención, ese cuidado, de manera que genere el mínimo perjuicio posible a su bienestar, a su salud, de cara pues a poder organizarse, tener tiempo para sí mismo, dedicarle tiempo a sí mismo, eso va a ayudar muchísimo. Cuesta, pero luego se agradece, repercute en la salud, sobre todo mental. Repercute muchísimo en la salud mental porque además, como comentaba antes Sueli, se agravan determinadas enfermedades. Hay que saber dosificar el cuidado. Si no podemos cuidar nosotros, ¿cómo vamos a cuidar? Es complejo, es muy complejo. ¿Y cómo trabajamos esa relación sana? Bueno, esto que hablamos es bastante difícil, ¿vale? A veces las dificultades tanto cognitivas o trastornos de conducta, ¿vale?, que influyen sobre la interacción del cuidador-cuidado, pues hace que nunca debemos de perder la perspectiva de lo que hacemos, ¿vale?, y comprender sobre todo lo que está ocurriendo con la persona a la que estamos atendiendo. Trabajamos con personas y ellos lo perciben, las personas perciben, con lo cual debemos de dignificar un poco las personas. A veces perdemos un poco eso y eso dificulta lo que es la atención sana de las personas. Además es un conglomerado que afecta, ¿no?, lo del cuidador a toda la familia. Hay una influencia brutal, unos cambios terribles, ¿no? Bueno, la dependencia, hay muchas formas hay muchas definiciones de dependencia, pero bueno, la dependencia en sí es una situación de una persona en la que no puede valerse por sí misma. Imagínate el impacto que tiene eso en una familia, a todos los niveles, pues tanto de barrera arquitectónica, de disponibilidad de horario para poder atender, cubrir todas las necesidades. Por tanto, el dependiente es quien necesita ayuda de otras para realizar sus actividades básicas de la vida diaria. El cuidado que prestan los familiares o los amigos es una práctica social extendida en España, lo que hablábamos de cuidador informal, ¿vale? Este tipo de cuidado es el que predomina actualmente. Por eso es fundamental que exista esa formación y esa información. Estamos ya terminando, pero esta pregunta me parece importante plantearla. Además, creo que abordáis también el tema en los talleres. Si la persona que cuidamos ya no es la misma, que no lo suele ser después de este cambio tan brutal en su vida, no en su salud, o sabemos incluso en el peor de los casos que se acerca a su final, ¿es posible prepararse para el duelo, para este momento tan crucial y tan doloroso? Bueno, a la hora de afrontar un duelo no hay una respuesta única. Todo depende del tipo de pérdida, de los significados que le otorguemos a esa relación, por supuesto, y de nuestras propias características de personalidad. Indudablemente no es lo mismo la pérdida de un niño que de un anciano, ni una muerte natural que de una muerte de repente, ¿no? Si hablamos de una muerte de una persona mayor o de un proceso crónico, es bueno que nos cuestionemos nuestra actitud ante la muerte, ¿vale? Sobre todo las creencias van a jugar un papel fundamental de cara a poder afrontar ese duelo. La mejor preparación, podríamos hablar, que es poder vivir de nuestros seres queridos en cada momento, sin regatear, por supuesto, en expresiones de cariño, de afecto. Esto nos va a permitir estar bien con nosotros mismos y no tener remordimientos. Prepararnos, podríamos hablar, significa hacer todo lo necesario para que el duelo se pueda vivir con sosiego, ¿vale? Con el dolor de echar de menos, pero por supuesto sin nada de culpabilidad y sin arrepentimiento. Con la conciencia tranquila, ¿no?, de haber hecho todo lo que había que hacer. Efectivamente. Juan Francisco Cruz es psicólogo y también director de la Unidad de Estancia Diurna Hogar 2 de Almería. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Clara. Otro aspecto muy importante que no podemos pasar por alto cuando hablamos de cuidadores es el de las movilizaciones del paciente. Tenemos al teléfono a Marga Peñas Llamas, fisioterapeuta del Saliente. Marga, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué son las movilizaciones, lo primero de todo? Bueno, pues a ver, las movilizaciones son cualquier tipo de movimiento que se hace, bueno, en este caso, el paciente. Las movilizaciones son respecto al curso que vamos a dar. Tenemos dos tipos de movilizaciones: las que son en el mismo plano, que serían los cambios posturales, y las que son en diferentes planos, que son las transferencias o los traspasos. Hablamos, por lo que me cuentas, de dos tipos. ¿Cómo las hacemos de forma correcta para no dañar al paciente? Los cambios, bueno, con respecto a los cambios posturales, por definir un poquillo cada uno de los tipos de movilizaciones, los cambios posturales son los que se hacen, por ejemplo, en la cama. Y el por qué hacer los cambios posturales, porque, bueno, un paciente está, o un encamado está mucho tiempo en la misma postura, hay riesgo de hacer... es necesario hacer esos cambios posturales aproximadamente cada 2 horas. Para hacerlos bien hay una serie de recomendaciones, tanto para la persona que hace los cambios posturales como para la persona para el encamado, que son la base del curso que vamos a realizar. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes? Los errores más frecuentes suelen ser utilizar la espalda, hacer todo el esfuerzo con la espalda. Hay posiciones para el trabajador o para la persona que hace para el cuidador, que es fundamental, que es utilizar las rodillas, flexionar las rodillas. Y tenemos, me incluyo, porque alguna vez se realiza, se comete el error de utilizar la espalda, hacer mucho esfuerzo con la espalda. Las lesiones más frecuentes en un cuidador, pues, son lumbares, son rodillas, son los hombros. Si no se hace un buen cambio postural utilizando las técnicas adecuadas, ese tipo de lesiones abundan. Bueno, de todo eso y de mucho más se va a hablar en ese curso de taller de cuidadores y cuidadoras en Albox y en Almería, en el que también va a participar Marga Peñas Llamas, fisioterapeuta del Saliente. Gracias por habernos acompañado. Vale, muchas gracias a ti. Hasta luego, buenas tardes. Y nos acompaña también una mamá de un niño con discapacidad que es usuaria del taller de cuidadores del Saliente, María Ángeles Martínez Salvador. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este es por lo menos tu cuarto o quinto taller. Has perdido ya la cuenta, ¿no? Pues sí, he perdido la cuenta porque empecé, yo creo que fue el primer taller que hubo, pues tuve. Y la prueba que me gusta y que estoy aprendiendo tanto será cuando repito todos los años. Bueno, el año pasado no, porque no hubo taller, que si no también hubiese ido. ¿Por qué decidiste y has vuelto, has sido reincidente, participar en este tipo de talleres en su día? Bueno, en realidad no lo decido yo. Fue casualmente a través del colegio de mi hijo, me entero de estos talleres y acudí, pero acudí un poco reticente porque... No sé, quizá la experiencia de tener un hijo así, yo me pensaba que ya lo sabía todo, que ahí poco me podían enseñar sobre mi hijo, pero es que yo donde iba no se iba a hablar de mi hijo, sino se iba a hablar del cuidador y se iba a dirigir un poco los talleres a los padres o a los familiares de los dependientes en este caso. Y entonces pues me enganchó muchísimo porque desde la primera sesión vi que podía coger todo lo positivo de allí y que iba a evolucionar yo positivamente, claro. Siempre hay que aprender, ¿no? Sí, cosas, sí, por nuevas. Supuesto. Además, casi los temas casi todos los años se repiten. Lo que pasa es que aunque sea el mismo tema, muchas veces dado por otro profesional, pues varía el punto de vista, o incluso dado por la misma persona, todos los años te gusta, te interesa, porque siempre aprende algo nuevo. Aunque sea el mismo tema, siempre hay algo que aprender. ¿Qué es lo que más te gusta o a ti te ha aportado más del taller, María Ángeles? Bueno, para mí el taller sobre todo me ha dado una visión distinta, porque yo lo primero que pensaba que tenía un hijo autista, ¿no? Y efectivamente tengo un hijo autista, pero lo que allí me han enseñado es que somos una familia afectada por el autismo. Entonces, que no todo iba encaminado a ayudar a mi hijo, sino, como he dicho antes, a mí en concreto, porque soy su cuidadora, la cuidadora de él, y entonces pues me ayuda muchísimo a saber gestionar mis sentimientos y atajar otra serie de emociones que no sabía ni cómo cogerlas ni sabía qué hacían ahí. De hecho, hemos estado hablando, María Ángeles, has estado con nosotros desde el principio del programa, de ese síndrome del cuidador, del manejo del estrés, de las movilizaciones del paciente. Me imagino que te has visto identificada casi en un 100%, ¿no?, en muchas de las cosas que hemos comentado. Yo cuando llegué allí la primera vez, yo sabía que a mí me pasaba algo, porque yo me veía extraña, yo veía que no tenía ganas de estar con nadie, los cambios de humor muy grandes, abatida, con mucha ansiedad, pero yo no sabía lo que pasaba. Es como el que es diabético y hasta que no conoce qué le pasa, pues no puedes cuidarte en esa enfermedad. Pues entonces cuando yo llegué allí vi que esos síntomas no eran algo personal mío, sino que vi que era lo que llamaban el síndrome del cuidador y que no solo lo tenía yo, sino todas las personas que estamos cuidando a algún discapacitado. ¿Cambiarías algo del taller? ¿Le aportarías algo diferente o te gusta cómo se plantea? No, a mí me gusta muy. Lo que sí, quizás muchas veces digo, me gustaría es que alguna de las sesiones fuese en alguno de los centros del saliente, por ejemplo, ir allí, conocer a las personas mayores, hablar con ellas, que nos contase su experiencia, ver a los profesionales que hay allí, cómo los tratan, incluso la movilización, hacerla con estas personas, no sé, estar un día con ellos. María Ángeles, ser cuidadora de tu propio hijo con discapacidad es, me imagino, que gratificante, pero lo estamos hablando, muy duro también. Bueno, sí, es duro porque cuando te das cuenta, por ejemplo, tú tienes un hijo y cuando es pequeño, pues dices, bueno, los primeros años son difíciles, cuando eche a andar, cuando eche a hablar, ya tendrá una dependencia, no, ya será un niño mayor, pero nuestros hijos siempre van a ser unos bebés. Por mucha dependencia y autonomía que ellos tengan, pues siempre tienen que estar supervisando a la hora de comer, a la hora de vestirlo, a la hora de bañarlo. Entonces, pues está muy restringida, pero eso que tiene también sus ventajas emocionales, sobre todo. En concreto, el otro día me pasó una cosa muy curiosa con mi hijo. Estaba yo, me encontraba mal ese día y estaba en el sofá tumbada. Y entonces mi hijo, pues no para, está dando saltos y me cogía de la mano para levantarme. Y yo no podía porque me encontraba muy mal. Y vi que vino muy de repente, muy corriente, y dije yo, el manotazo, no, aquí me lo quite, digo, yo creo que viene a darme un manotazo. Entonces me cogió como medio seria y con la mano me levantó la comisura de los labios para que yo sonriese. Y me dio un beso, porque él sabe dar besos, pero si tú le dices, dame un beso, pero el de él no sale dar besos. Y entonces me dio un beso de moi, como digo yo, sonoro, sonoro, vamos, que se me olvidó que estaba mala. Y ya fue impresionante. Después de eso, sí, ya, sí, sí, sí, ya se te fue todo, sí, ¿no? Sí, sí, se pasa obviamente todo. Bueno, María Ángeles Martínez Salvador, usuaria de este taller de cuidadores El Saliente, que ha arrancado ya en Almería, está a punto de arrancar también en Albox. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias tu experiencia a vosotros como cuidadora. Y al Saliente, por supuesto. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días, me llamo Marina. Quiero hacerle una consulta porque llevo mucho tiempo cuidando de un familiar dependiente, en concreto es una tía mía, una hermana de mi padre, y me gustaría saber los pasos que tengo que seguir para que le reconozcan el grado de dependencia. Ahí estaba esa llamada que ha recogido nuestro contestador en el 699-52-5266. Tenemos también con nosotros a la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara, para dar respuesta a esta pregunta, a este planteamiento de esta oyente que ha llamado a nuestro número. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara, de nuevo. ¿Qué le decimos a esta persona? Bueno, pues la respuesta para esta persona sería la siguiente. El primer paso para que la dependencia sea reconocida es presentar una solicitud en el centro de servicios sociales comunitarios que le corresponda. En cada barrio de la capital hay un centro de servicios sociales comunitarios y en el caso de los municipios, pues en el propio ayuntamiento, ¿no? Se presenta esta solicitud junto con una copia del DNI y el empadronamiento de la persona dependiente a la trabajadora social que le asignen por su zona. Una vez que se presenta esa solicitud, la trabajadora social se dirigirá al domicilio de la persona dependiente, valorará el caso y se resolverá un grado de dependencia. Una vez que ese grado de dependencia está resuelto, en función del grado que obtenga, se le podrá asignar una prestación u otra. Eso se valora entre la familia y la trabajadora social cuál es la prestación más adecuada. Eso se refleja en lo que llamamos PIA, que es Programa Individualizado de Atención. En ese programa, en este PIA, se prescribe la prestación más adecuada y se elige de entre un catálogo de servicios que existe. Pues puede ser unidad de estancia diurna, residencia para personas dependientes, servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, ayuda para cuidado en el entorno familiar. En fin, hay un largo número de prestaciones y entre esas prestaciones pues se decide cuál es la más adecuada. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de esa distinción que ha otorgado el Saliente a Candil Radio y que le hará entrega el 4 de diciembre, ¿no?, por su vocación social. Sí, porque la Junta Directiva de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente ha acordado conceder una distinción a la emisora municipal de Huércal de Almería, a Candil Radio, por su vocación social y por dar cabida a colectivos en riesgo de exclusión en la emisora, en su programación. Esta es una de las distinciones que se va a entregar el día 4 de diciembre en la Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas Francisco Pérez Miras de Albós, porque, como sabes, Clara, cada año la asociación, coincidiendo con el Día de la Discapacidad, realiza un acto y entrega pues distinciones a diferentes personas y entidades y colectivos, y este año uno de ellos es Candil Radio, aunque también se va a distinguir a otras personalidades que, bueno, daremos información en los próximos programas. Hablamos ahora de la unidad de diálisis de Torre Cárdenas, que atiende ya a dos niños aquí en la provincia, ¿no? Sí, una gran noticia, porque la unidad de diálisis infantil de Torre Cárdenas atiende a ya dos niños de 8 años, pues mejorando muchísimo su calidad de vida, así que nos congratulamos de esta gran noticia. Y vamos ahora con otra noticia que también es buena: identifica nuevos genes relacionados con el autismo. Sí, porque se avanza en el tratamiento del autismo. Se han identificado nuevos genes que intervienen en que una persona pues nazca con esta patología. Antes se conocían 9, ahora se conocen 33. Y parece ser que hay 74 más implicados, o sea que con este nuevo avance científico se puede avanzar en la prevención del autismo. Y de una enfermedad como el autismo a otra como el ictus, donde se comprueba que el 70% de los ingresos en neurología vienen provocados por esta enfermedad, no por ictus. Sí, el ictus, que es una enfermedad que ya tratamos hace poco en este programa y que, como vimos, pues se tiene bastante una incidencia bastante amplia en nuestra población, y el 70% de los ingresos en neurología están provocados por un ictus, y en los últimos años la mortalidad por esta causa, aunque pudiera parecer lo contrario, pero ha bajado al tener una mayor detección precoz y a una mejor asistencia. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Clara. Hasta luego. Agenda de actividades con la trabajadora social de Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Clara. Sí, hoy no me voy. Hoy no te vas, estás con nosotros desde principio a fin. Sí. El Saliente ha participado en esas jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Almería. ¿Cómo ha ido? Sí, bueno, pues el Saliente tuvo presencia en esta jornada de puertas abiertas, estuvimos allí con un stand. Ha ido muy bien. Finalmente se celebraron el 5, 6 y 7 de noviembre con motivo del día lluvioso que nos levantamos el martes. Hemos tenido muchísima participación, se han llevado a cabo, como ya dijimos la semana pasada, diferentes actividades para dar a conocer nuestros servicios, nuestra bolsa de empleo, en fin, ha tenido mucha aceptación por parte del público universitario. Y el Saliente también ha tenido presencia en otras jornadas de puertas abiertas, en este caso en el Club de Natación de Almería, ¿no? Efectivamente, estuvimos en las jornadas que celebró de puerta abierta el Club de Natación Almería. Se hicieron diferentes actividades deportivas para presentar la programación que van a tener de cara a este nuevo curso. Decir que van a ofrecer unos precios muy asequibles para todas las personas con discapacidad que quieran hacer ejercicio o estar en forma. Y vamos ahora con una fecha que conviene apuntar en nuestro calendario, el 22 de noviembre. Vamos a hablar de ese encuentro de trabajadores, ¿no?, de Centros Especiales de Empleo y Familias. Sí, el próximo 22 de noviembre, como bien decía, va a tener lugar un encuentro de trabajadores que va a celebrar el Saliente. El motivo de este encuentro va a ser reivindicar que la Junta de Andalucía publique cuanto antes la nueva normativa que va a regular los incentivos a la contratación de personas con discapacidad. Y recordamos, como siempre, para terminar, los plazos de inscripción abiertos para los cursos online. Efectivamente, sigue abierto el plazo de inscripción para cursos online, tanto de manipulador de alimentos como de inglés. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos este primer programa del mes de noviembre. Les emplazamos a una nueva cita el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Cualquier duda o consulta, no duden en llamar al 699 52 52 66. Gracias y buena semana.